martes desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla con Alex Sensation. Tiempo de mi abuelo lo bailaban despegado, ahora es con todo el pecho y tiene que ser apretado. Pegando el pecho, estérica. Sensation. Conmigo, no te metas. poco. Todo lo que yo diga, usted lo repite. Arriba la mano. Arriba la mano. Arriba la mano. Arriba la mano. Abajo la mano. Abajo la mano. Abajo la mano. Abajo la mano. Pégase un poquito. Pégase un poquito. Pégase un poquito. Pégase un poquito. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Un poquito más. Dese un besito. Dese un besito. Dese un besito. Dese un besito. Una palmadita. Una palmadita. Una palmadita. Una palmadita. Seguimos. Sí. Cantando y ustedes están gozando. baila bien, todo el mundo baila bien. Todo el mundo quiere bailar con Toño Machucao. Ah, mira esta rubia, compadre, pero qué buena, ¿eh? Familia, mano, que está. Eso estaba rico, mano. Unos merenguitos clásicos. Esos merenguitos, yo me acuerdo que nunca, bueno, y hasta el día de hoy, eso no puede faltar en una fiesta. Eso enciende la fiesta. Usted pone cualquiera de esos merenguitos que yo puse ahí y todo el mundo, everybody, se para a bailar, mano. Díganos. En un Sweet 16, en una boda, tú sabes, yo veo los videos. Esos merenguitos, muchachos, de una vez encienden la pista. Claro que yes. Bueno, preparándote la próxima hora de Classics, hoy los jueves, tú sabes que los jueves se lo dedicamos a los clásicos de cualquier género. Me están viendo una mezclita de bachata clásica, yes. Otro set de reggaetón clásico. ¿Cómo lo quieres el reggaetón? ¿Quieres hookie party, party de marquesina, romantic style? Puede ser una mezclita de Bob Marley también, ¿no? Me están pidiendo una mezclita de Bob Marley ya que salió la película One Love, let's get together and feel alright. Yes, alright. Comunícate conmigo rápido, 1-800-315-9790, mientras te voy preparando la próxima hora de Mega Mezcla. Mete mano mi hermanito DJ Diego, DJ Luismi, Bonnie Boy, Tiny T, Rizzy. ¡Suéltala!